sabes que yo hago falta. The king is back, baby. Daddy. Oye, tú no eres solo, ¿viste? Socio, muévete pa' un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. Oye, salta en medio. No te pasamos por tus hijos. Tú sabes. Socio, muévete pa' un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. Ustedes como que son galácticos.